que ya ves que como un hijo pródigo intenté vivir y como barco a la deriva naufragué, cansado de escapar estoy, la verdad no aguanto este dolor. Resbalé y allí caí con la misma piedra que ayer yo vi. Compréndeme, ya no aguanto esta pena sin ti. Sin tu aliento yo no puedo dormir. Y la llave de mi corazón, tú la tienes, calma mi dolor. Cúbreme y quebrántame, ya no aguanto esta ansiedad. Y aquí estoy, cargando mi dolor, y aún en mi interior una canción se eleva para ti. Ante ti te entrego lo que soy, transfórmame, Señor. Mírame, yo me entregaré ante ti. Oye bien los latidos de mi pecho por ti, declarándote el afecto que hay en mí. Y los lazos de mi amor por ti ya no tienen meta ni fin. Perdóname y consuélame, ya no aguanto un día más. Aquí estoy, cargando mi dolor, y aún en mi interior una canción se eleva para ti. Ante ti te entrego lo que soy, transfórmame, Señor. Mírame, yo me entregaré ante ti. Señor,